llevo sus besitos. Ella me hace sentir el hombre más feliz. Sé que la necesito. Yo me conozco bien. Siento en el corazón. Porque cuando la vi, a ella me rendí y le entregué mi amor. Hace tan feliz, yeah. Cuando me das sus besitos, ella me hace sentir el hombre más feliz. Sé que la necesito. Yo me conozco bien. Siento en el corazón. Porque cuando la vi, a ella me rendí y le entregué mi amor. Hace tan feliz.